volver a vivir aquella historia que se fue, para poder sentir de nuevo su presencia, para recuperar aquel amanecer y acariciar su piel sobre la arena. Déjame regresar al tiempo que pasó, en donde fui feliz. Cántame esa vieja canción de amor, para saborear de nuevo el beso aquel sin nadie alrededor. Cántame esa vieja canción de amor. Cántame, cántame esa vieja canción que acompañó mi vida, en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Para volver a estrenar mi primer beso de amor, para escuchar otra vez hoy vuelves tarde a casa, para encontrar la luna que se me perdió y descubrir de nuevo su mirada. Vuélveme a recordar el tiempo que se fue, en donde fui feliz. Cántame esa vieja canción de amor. Cántame, cántame esa vieja canción que acompañó mi vida, en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Cántame esa vieja canción que acompañó mi vida, en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar. Esa vieja canción que acompañó mi vida, en las horas de encuentro y en la despedida, al calor del abrazo y en la soledad. Cántame, cántame esa vieja canción que me hace recordar.